al de Asuna. You got it, my bro, you got it. Eso va a ser el 30 de septiembre en el Barclays Center de Brooklyn. Quédate en línea, tiene dos boletitos para ver al negrito de los ojos claros, Ozuna. Felicidades, Miguel. Un abrazo y gracias por la sintonía en este Taco Tuesday. Que siga la música, Alex. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y para atrás no verá. ¡Suelta! Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party todos los días. Y prende luz. Explote la pepa, sudando la trepa. Cantar el coro que dice la nota que tienes que tener ahora. Todo el mundo bebiendo. Hay agua para la seca. Todo el mundo en pastilla en la discoteca. Hay agua para la seca. Todo el mundo en pastilla en la discoteca. Con la mano arriba. Los que están trabajando, desacataos. July weekend coming up. Bad Bunny, baby. Hoy anda en un light. La romana prendía me odia Dubai. Ey, tú eres una bandida, tú te la traes. Ey, si le digo que llegue le cae. Ey, ojalá, ojalá que esta noche tú seas mi mai. Saludos a ti, vamos a tirar un selfie. hands up. Guaracha. ¿Qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu canción favorita y yo te la mezclo en vivo en este Taco Tuesday. De lo nuevo y de lo clásico. Ready? Check it out. After party. Are you ready? Mano arriba. Getting you ready for 4th of July weekend. Terminando ya junio con broche de oro. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario también. Comunícate conmigo, toll free, en cualquier parte de los Estados Unidos. Call me, 1-800-315-9790. 1-800-315-9790. Come on. Y es ese sueño que tuve despierto. Un recuerdo leve de esto que siento. Una sacudida a mis salidas. La cima de un beso en un brinco suicida. Su fuente de energía cautiva mis sensores. Pues no hay quien la controle. Como va e incendia. Tiene dentro esa chispa que quema transistores. Y bebe de un elixir que enciende sus motores. Sanada es como bailar una diva virtual. Chequea, chequea como se maneja. Baila, chequea cómo se menea. modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. She's on fire. La encendía, con la sangre ahí prendía. Hoy no quiere ver la luz del día, no trajo brújula, esta noche anda perdida. Su sistema seductivo calentándose, mientras que su frecuencia está sintiéndose. Su fluido corporal está portándose, robótica en la pista está luciéndose. Chequea cómo se menea. Mira qué lindo baila, wow. Chequea cómo se menea. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Chequea cómo se menea. Qué linda. Ok, I'm reloaded. Ok. Una guarachita nuevecita. Todavía no ha salido. De mi hermanito Fumarrato. Adivina quién está cantando esta canción, ¿ok? Se llama El Difícil. Saludito para los hombres. Como yo, ¿no? Como yo. Quiero saludar a todos los hombres que son difíciles, ¿no? Los que no somos fáciles. No caemos en esa trampa tan fácil, ¿no? Ok. Esta canción se llama El Difícil. Fumarrato. Todavía no ha salido. Guarachita nuevecita de la mata. Adivina quién la está cantando, adivina. Dime, ¿cuándo vamos a hacer lo que sigue? Yo estoy puesta con mi baby. Dime, no esperemos tanto, no me obligues. Oh. Esta noche no vuelvo a casa. Estoy con mis amigas y no vamos de casa. Si no eres tú, buscando a quien te reemplaza. No te hagas el difícil, que esto no vuelve a pasar, papi. Que esto no vuelve a pasar, papi. No te hagas el difícil, papi. Tenga quien te reemplace, papi. Oh, papi. Yo no soy difícil, mami, lo que pasa es que tienes

Pool After Dark. A la medianoche, subo a la tarima. El lunes, Monday, Independence Day, 4th of July celebration con Alex Sensation at the Hard Rock Hotel and Casino, the Hollywood Guitar Hotel. All right, so, quiero invitar a 5 de mis oyentes VIP para estar conmigo o el domingo en Atlantic City o el lunes en Miami at the Hard Rock Pool Party, ¿ok? Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790. Get the phone lines ready, Breezy. All right, búscame ahí. Un ganador de Jersey y un ganador de Miami. By the way, si estás en Orlando, puedes venir al pool party o Tampa también. O la gente que me escucha en Tampa y en Orlando, te pegas el viajecito, reserva una habitación ahí en el Hard Rock, te quedas en el pool party. El martes tienes día libre. Ya tú sabes, that's the weekend plan. Ale, ponme algo de Secreto, clásico. Ready? Check it out. Papá Dios me dijo que en la calle hay mucha maldad, que muchos me van a subir, otros me van a bajar, que lo que me rodean se van a virar, hasta matar me van a intentar. Siempre me presino cuando salgo por ahí. ¿Por qué? Porque me di cuenta que es verdad que están para mí. Siempre le pido al Señor cuando salgo por ahí que me proteja. Porque tan pa' mí. Ahora soy un difunto, un muerto que canta. Soy un fantasma que cuando cae solo se levanta. Muchos quieren matarme, mandan mi cuerpo pa'l hueco. Nadie me dio comida cuando en mi barriga tenía ese eco. Dando vergüenza en la calle, con los labios secos. Yo cogí mucha lucha, todo lo que tengo me lo merezco. Yo me lo merezco. Ahí tenías una mezclita de guaracha y dembow, ¿ok? Guaracha y dembow, back to back. Repartiendo musiquita para que mueva la colita en este Taco Tuesday. Gracias por la sintonía, mi gente, de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Tú sabes que la Mega se pega, la Mega se pega, la Mega se pega, la Mega se pega, la Mega se pega, la Mega se pega, la Mega se pega, la Mega se pega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa, a través del nuevo Sol. Los Cayos también, Florida Keys, Isla Morada, Cayo Hueso, Key Largo. ¿Dónde estás? Dime. Puerto Rico, a través de Play, la Isla del Encanto, gracias por la sintonía. Y a través de la música app, nuestra aplicación en el mundo entero. Hello, buenas tardes, ¿quién me habla? Buenas. ¿Con quién hablo? Hello. Hi there, hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. ¡Viva la mami! Papi, vale volumen a la radio, vale volumen. Quítale Bluetooth. Quítale Bluetooth, no te escucho, papi. Okay. Coge el teléfono, cógemelo bien. Cógemelo, cógemelo bien, cógemelo bien. Mi espérate. ¿Tú me oyes o no? Es que estás en el pickle, me tienen el pickle. No te escucho bien en el pickle. Dios, ¿me oye? Bájale volumen a la radio, chicos. Bájale volumen. Lower the radio. Hello. Come on, man. You're messing me up. Me está dañando la vaina. Me está haciendo poner un bache en el aire, compadre. Hello, ¿tú me oyes? Yo te escucho, sí, te oigo. ¿Cómo te llamas? Anda. Ay, hombre, ay. Pónmelo en hold ahí. Pónmelo en hold, Breezy. Pónmelo en hold. El hombre no me escucha bien. Es imposible escucharte a la misma vez en la radio y hablarme a mí por el teléfono porque te va a dar un eco y no te vas a poder escuchar a la misma vez. Cuando me llame, por favor, coge bien el teléfono. No Bluetooth, no speakerphone, because I cannot hear you. Ay, Diosito, hombre. Ay, dame paciencia. Ay, Diosito. Ay, hombre. Y sonaba que tenía buena energía el tipo, mano. Qué vaina. Qué vaina, hombre. Call me back, man. Call me back. Llámame. Call me back. All right. Bueno, me faltan 20 minutos para mezclarte lo que tú quieras. ¿Con qué terminamos? ¿Qué quieren para terminar hoy? ¿Con qué cerramos? ¿Qué quieren de ñamba? De ñapa. Ñapa. Así decimos nosotros, ¿no? ¿Qué quieren de ñapa? ¿Qué quieren de postre para terminar ya? Llamada número 9. Todavía buscando otro ganador para llevarte. Puede ser el concierto de Karol G, Bad Bunny Stadium Concerts, la última misión de Wisin y Yandel, mi hermanito Ozuna en el Barclays Center, el Festival de la Salsa en Miami el próximo 9 de julio, y para los pool parties este fin de semana conmigo, el domingo en Atlantic City, The Pool After Dark, y el lunes, The Guitar Hotel, The Hard Rock Hotel y Casino. Comunícate conmigo ya y buena suerte. Mete mano Jesús, DJ Ñeco, mete mano Huracán, Tiny Breezy. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Hey, hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que Dios diga. Hey, hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que Dios diga. Celoso, y esos labios ahí abajo tan jugosos. Baby, hoy la noche es de nosotros. Y ese pito en mi boca está chicloso. Que nos perdone la vida en Jesucristo. Porque yo te vi, me tropecé con tu culito. Baby, no me compares porque yo nunca compito. Me voy no se va a trepar la rincón margarito. Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte, morderte y lamberte. Tengo ganas de ti. Tengo ganas de amar. Saber más de ti. El mío es mejor que el tuyo. Pues el mío me hace lo que yo quiera, cuando yo quiera y las veces que yo quiera. Aquí vamos otra vez. Que mi vino es mejor que el tuyo, porque mi vino es el nuevo vino tinto de frutas de Vinos Culitos. El vino tinto con frutas de Vinos Culitos tiene el sabor audaz que a mí me gusta y una pizca de sabor mora que lo hace diferente a los demás. El mío no me ha traído el vino tinto con frutas de culitos. Dile que te regale el nuevo vino tinto con frutas de Vinos Culitos y no olvides el delicioso Merlot de Vinos Culitos. Exquisito, sabrosito y no te deje el cool gordito. Nancy Medrano presenta sábado 9 de julio dos grandes de la música en Beverly Hills Menor y llega en exclusiva en una única presentación.

bienvenidos al perreo intenso. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Mañana seguimos. Gracias por la sintonía. Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play. Espero que hayan disfrutado. Mañana los espero, miércoles, ombliguito de la semana, a las 11 de la mañana, para seguir el party. Winner de IG se llama Cindy Marie 86. Congratulations, tiene dos boletitos. La más activada en los comentarios. Bueno, Puerto Rico, por ahí viene Joel el Intruder. Que tengan una linda tarde y Dios me lo bendiga. Mete mano, Jesús. Orlando y Tampa, por ahí vienen los Reyes de la Punta en breve. Dios me los bendiga. Mete mano, Huracán, DJ Ñeco. Nueva York, por ahí viene el Juqueo. Janeiro Matos, Dilda y la Supra en breve. A través de la Vega, mañana después del vacilón de la mañana. Te espero aquí a las 11 de la mañana. Dios me los bendiga. Mete mano, Tiny. Indetenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation.